Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa con invitados, que no son invitados, son grandísimos amigos míos, o sea que estoy muy feliz de estar aquí en la radio como siempre. Y bueno, voy a decir quién está ahí con nosotros. Está María Gucila, que no sé si habré dicho bien el nombre. Marina, ¿lo dije bien? Claro que no. ¿No? ¿Y cómo sería? Es que cuando me preguntaron, por ejemplo, ¿qué tienes especial? Y yo digo, pues mi apellido que nadie es capaz de pronunciar. Pues mi apellido es Gurdzhiya. ¿Gurdzhiya? No. Tampoco, vale. Gurdzhiya. Bueno, tenemos también con nosotros a Alex. Tenemos una hora para aprender. Vale. Tenemos con nosotros también a Alex Bermúdez, que es el marido de Marina y también un gran amigo. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, también está David Roldán, que es conocido absolutamente de todos, que es mi compinche musical y compañero de radio. Hoy lo hemos rescatado, así podemos convencerlo que venga más veces. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Pues buenas noches, muy bien. Bueno, yo hoy vengo en calidad de sparring violístico de Marina, en realidad. Bueno, estáis acostumbrados a ser sparring uno del otro, un gran dueto que forman. Y pues también con nosotros está Isabel López, que está aquí de oyente. Hola, buenas. Hola. Le hemos pasado el micrófono. Bueno, hoy ¿de qué podemos hablar, Marina? Que yo creo que es la invitada más especial de todos. Pues yo tengo mi primera experiencia estar aquí en un programa de la radio. Y bueno, me pasaban muchas ideas por la cabeza y lo que ocurrió últimamente en mi vida era un gran concierto que yo tuve suerte de estar como concertino invitado en una de las mejores orquestas que tenemos aquí en Asturias, que son Oviedo Filarmonía y la OSPA, Principado de Asturias, que acaba hoy de ser huérfana, porque ya por fin tiene un director titular, uh-huh, que es un portugués, Nuno Coelho. Yo espero que van a disfrutar mucho de ambas partes. Entonces, pasó una cosa muy fuerte, que yo tenía muchas ganas también, que este concierto tenía que ser en dos ciudades, en Oviedo y en Gijón, como habitualmente hace la OSPA. Pero coincidió con una semana de huelga de transporte, entonces este concierto tenía que estar suspendido en Gijón y mucha gente que no tenía oportunidad de disfrutar unas obras magníficas. Eran tres obras. Una era de un compositor moderno, Soutillo, que es de nuestra época, que está ahora haciendo una carrera muy interesante y con un estilo también moderno que merecía la pena de escuchar, y otros compositores que son Prokofiev y Hindemith. Entonces, este programa me gustaría un poco hablar sobre estos genios del siglo XX y sus obras, que era concierto número 3 para el piano, interpretado por una pianista muy buena, María Dueñas, y otra obra de Hindemith que se llama Matías el Pintor. Entonces, bueno, a ver si me ayudáis un poco a hablar sobre eso. Hombre, Marina, para ser tímida, como decías en el coche, la verdad que vamos cogiendo carrera enseguida. Bueno. A ver, yo lo que opinamos un poco los fans de Marina, porque tenemos que decir que Marina tiene un grupo de fans, de hooligans musicales aquí en Gijón, que esperábamos con una gran ansiedad pues ese concierto. Y claro, con culpa de la huelga no se pudo hacer. Yo tengo que ser un poco crítico, yo creo que tendrían que haberse esforzado, no sé si esforzaron o se esforzaron mucho, pero me dio la impresión un poco que la gerencia de la OSPA igual pasó, porque la huelga se convocó el lunes y el concierto era el jueves. igual o podrían haber ido, bueno, o sea, por ejemplo, a Musical Tommy, pues haber alquilado cosas y haber llevado ellos otras. Algo se podría haber hecho. ¿Tú qué opinas? O igual yo me estoy pasando de forofo. Marina. Bueno, es que yo en este mundo conozco muy poco, pero por ejemplo, mi pareja que está relacionado con el mundo de transporte ha dicho que de verdad en este momento que muchos de sus colegas tenían un riesgo muy fuerte. Uh-huh, y bueno, sí. Cuenta un poco, Alex. Habla, Alex. Sí, hubo amenazas, hubo los piquetes, fueron muy violentos desde el primer día. Entonces se convocó el lunes, pero el miércoles ya estaba todo parado. Vale. Entonces, intentar mover cualquier mercancía o material por Asturias a través de transporte de servicio público era prácticamente imposible. Sin bueno, correr un gran riesgo, claro. Tendría que haber ido a Oviedo, que no pude, la verdad. Pero estoy de acuerdo que de verdad este concierto merecía la pena luchar, porque para mí esta música, no sé, a mí me de verdad parece que tiene un precio muy muy elevado para que, no sé, para suspender un concierto, de verdad uno de los mejores programas que me parece que de esta temporada. Lo disfruté muchísimo. Bueno, entonces, ¿con quién empezamos? ¿Con Hindemith, con Prokofiev? ¿Qué queréis hacer? Pues según antiguo calendario ortodoxo, hoy es cumpleaños de uno de ellos. ¿De quién? Entonces, ¿de quién es? De Prokofiev. Ah, mira, pues felicidades, Prokofiev. Y por orden del concierto también, que primero era esta obra moderna de compositor español Soutillo, y luego segunda obra era de nuestro cumpleañero, de Prokofiev, que nació 11 o 23 de abril, porque había en época cuando nació él, había otro calendario. Entonces, dicen que según hoy, él nació 23 de abril, pero según antiguo, 11. Nació en un pueblo de Donetsk. Tuvo mucha suerte porque sus padres dedicaron muchísimo tiempo y sus posibilidades para su desarrollo, y descubrieron muy pronto que tenía un gran talento, y tanto como músico y tanto jugando ajedrez. Su padre le enseñó un poco el mundo de ajedrez, y su madre, como era también pianista, le abrió puerta en el mundo de la música. Y él, por ejemplo, comparándolo con otro gran compositor, Mozart, que a los 9 años escribió su primer concierto para el piano, a los 9 años Prokofiev escribió su primera ópera, que se llamaba Gigante. Y con 13 años ya entró en conservatorio de San Petersburgo, porque sus padres decidieron que tenía que marchar del pueblo a una ciudad para dar buena educación a su hijo, que tenía tanto talento. Y también Prokofiev está considerado como un hooligan del siglo XX, porque daba muchísimo chapa a sus profesores, detalle como Rimsky-Korsakov, Glazunov, porque no quería obedecer nada de las reglas que había que hacer en armonía y en algunas asignaturas. Él siempre buscaba otro estilo, que veía que como cambia la vida, y la gente estaba acostumbrada a tranquilidad y a las melodías muy bonitas del siglo XIX, y lo que Prokofiev no le hacía interesante, porque él buscaba nuevos estilos, que su primer concierto para el piano le llamaba como concierto, como un fútbol que parecía a gente, porque claro que tan diferente estilo y todo costaba mucho aceptar. Entonces, bueno, David, si tú quieres añadir algo también. No, sí, completamente de acuerdo, que fue el gran rebelde, ¿no? El enfant terrible, como ponen en los libros. Y sí, la música de él tenía ese un componente como muy muy atlético, ¿no? Muy, sí, muy deportivo y muy un poco mecanicista. Aunque bueno, luego Prokofiev también tiene, paralelamente a eso, tiene una vena lírica también muy muy muy acusada. O sea, tiene melodías también memorables, como ejemplifica la que probablemente su obra más famosa, Romeo y Julieta. Tiene partes muy violentas, como los Capuletos y Montesos, de nuestros en la cabeza, pero luego tiene partes también muy tiernas. O sea, tenía esa doble capacidad, ¿no?, de componer música muy muy incisiva, muy muy ácida, y también música con mucha ternura. Y luego tenía también una gran capacidad para el ritmo, que, como demuestra que se dedicó en gran medida a componer ballets. Fue una de las cosas en las que sus principales aportaciones a la música silente. Yo con lo del día 23, que hablabais del 11 al 23, hay una confusión parecida con lo del día del libro entre Cervantes y Shakespeare, ¿no? Que eran calendarios, sí, diferentes. Así, ¿cómo es esa historia? Enrique, eso tú te acordarás, pues, seguramente. No lo sé. Yo sé que eso solamente lo sabía Alex. Tergiversaron un poco para que coincidieran. Seguramente. Porque era muy goloso, pues, que los, claro, mayores genios de las letras, tanto inglesas como españolas, coincidieran en su fecha de nacimiento. Mm. Y bueno, qué mejor valdría el libro. Claro. Pues os puedo dar un ejemplo de mi familia, porque mi abuelo celebraba dos veces al año su cumpleaños. Mira, qué listo. No, porque él, según su madre, que le decía que nació 21 de noviembre, pero luego en su pasaporte se figuraba 1 de enero. Entonces, claro, claro. Es que es curioso. ¿Escuchamos algo de música? Venga. Porque claro, cuando estábamos preparando el programa, pues me recomendó que pusiera, pues, las, estaba anunciado que se va a hacer en Jovellanos, pues vamos a escucharlo aquí. En este caso, perdón, el concierto número 3 de Prokofiev de piano. Vamos a escuchar la versión de Marta Angelich, me habías dicho, ¿no? ¿No, Marina? Angelich, sí. Vale, muy bien, que es un festival de piano que se hace en Singapur. Bueno, vamos a escucharlo ahora mismo y a ver qué os parece a nuestros queridos oyentes. Bueno. Bueno, como dirían nuestros oyentes, una música maravillosa que no puedo escuchar, aunque entonces es verdad, y una cosa que tiene razón Alex, que Oviedo no está tan lejos, ¿eh? O sea, se puede coger un alza, se puede coger un autobús, y bueno, que deja un poco de desear los transporte público, pero bueno, se puede llegar perfectamente allá. Y bueno, una cosa, Marina, que me extraña es que nunca te hayan llevado a la radio. ¿Cómo es posible eso? Bueno, toda la vida hay que descubrir algo nuevo, pues siempre algo. Pues hay que reñir, hay que reñir a la radio regional, que una persona como tú no te lleven a la radio. Además, tú actualmente eres el concertino, ¿no?, de la Orquesta Sinfónica Oviedo. Bueno, concertino en funciones. Bueno, sí. Da igual. A los júrigas nos da absolutamente igual. Eso sí. Bueno, una cosa muy curiosa que nos contasteis antes era, pues bueno, estamos hablando del nacimiento de Prokofiev, de cómo fue su muerte. Fue una cosa tremenda, Marina, porque dijiste que, claro, coincidió con la muerte del día de Stalin. Sí, de verdad, es un poco historia escalofriante, porque no solamente murió en el mismo día, murió con 40 minutos de diferencia con Stalin y con misma enfermedad que es un derrame cerebral, ¿no? Entonces, en esta época, cuando moría presidente de gobierno como Stalin, paraban país. Y como los dos murieron en Moscú, entonces Moscú era totalmente colapsado. Era imposible ni moverse ni nada. Entonces, como les coincidieron días y horas, tenían que solucionar problema enterrando a compositor. Y para mover su cuerpo a cementerio, la única solución que lo tenía que llevar por los tejados de los edificios, los alpinistas, 5 kilómetros. Pues, no sé si os parece bien mi explicación. Hasta a mí, yo me gustaría, no es que me gustaría verlo, pero imaginar, es para mí es imposible, pero bueno, en la vida pasan cosas tremendas. Bueno, más en aquella época, claro, fueron años convulsos. Y la muerte de Stalin, pues lo paralizó todo ahí. No, antes hablaba con Alex que había una película, que no me acuerdo el nombre, ¿te acuerdas, Alex? Quiere ser en clave de comedia, pero no lo es. Que sale Beria y compañía y toda esta vasca, y se ve la lucha de poder, que está ahí también Khrushchev, y bueno, cuando al final matan a Beria, bueno, es una película... Yo creo que se llama Enfrentamiento, algo así, es americana la peli, ¿eh? Americana. Es americana, bueno. Sí, es americana. Bueno, pues vamos a seguir con Prokofiev, porque, claro, porque entre su nacimiento y su muerte, por el medio, pasaron muchas cosas, porque este hombre viajó muchísimo, fue un vanguardista, vamos. También tenía mucho en común con Hindemith, porque las dos compositores no estaban de acuerdo con el régimen que gobernaba en caso de Prokofiev en Rusia y en caso de Hindemith en Alemania. Entonces, en 1917 Prokofiev decide que Rusia, que no es país que le gustaría representar y donde él le gustaría desarrollar su arte y su carrera y todo esto. Y aparte de esto, en este año que era súper duro entre Primera Guerra Mundial y Revolución Soviética, a Prokofiev, como era tan hooligan, él escribe su sinfonía, yo creo que conoce prácticamente todo el mundo que está relacionado con música clásica y no solamente, que es Primera Sinfonía Clásica, que no tiene nada que ver con época en que estaba en este momento encontrándose compositor. Es una sinfonía que basada a influencia de compositor que también conocen todo el mundo, que es Haydn, ese estilo súper clásico, súper ligero, súper así como, no sé, casi no grotesco, porque es que de verdad está escrito perfectamente en los cánones clásicos y todo esto. Y bueno, era una de sus últimas obras que antes de abandonar Rusia, y él primero fue a Japón, con una gira y luego a Estados Unidos, donde era recibido muy bien y tenía gran reconocimiento, y su primera obra ahí era ópera que se llamaba Amor por Tres Naranjas. Uh-huh. Pues en Estados Unidos también tuvo una carrera bastante, bastante prometedora, hasta que en 1900... Ah, y también es curioso, sobre todo aquí en España, que ahí tuvo uno de las fans, era una cantante muy famosa, que se llamaba Carolina, que no me acuerdo bien su apellido, Carolina Cadina, que luego llega a ser su mujer y madre de sus dos hijos. ¿Y pero no se casó, después se casó otra vez, Prokofiev? Sí, era sí, después se casó otra vez, pero esta con Carolina vivía muchísimos años, y cuando volvió a Rusia en 1936, luego él, por divorciarse con ella, le firmó como un destino muy fuerte, porque al ser extranjera la consideraron como enemiga pública, enemiga, y la mandaron a cárcel, bueno, a estos campos de concentración, donde aguantó 20 años. Madre mía. Y al cambio de esto, era tan fuerte esta mujer que sobrevivió y Prokofiev y su segunda mujer, y se quedó la única, bueno, la heredera más importante de su... O sea, se quedó con los derechos de autor de Prokofiev. Sí, con derechos y con... Bueno, algo sacó. Sí, algo le cayó. Algo le cayó, sí, sí. Sí, sí. Madre mía. Y sobre todo ahora yo... también me contó un violista que es un antiguo amigo mío, que hace poco vino aquí con una gira, que su nieto de Prokofiev, que se llama Gabriel Prokofiev, también es un compositor de ahora, de nuestra época, también. Ajá. Muy interesante, y escribe una música muy peculiar, y bueno, pues Prokofiev tiene herederos. Bueno, mira, muy normal. Bueno, David, una pregunta que quería hacerte. La época de famoso de los ballets y todo esto, de Prokofiev, me estoy confundiendo, ¿sí, no? ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es que me nos comentes un poquitín, pues la época de cuando estuvo haciendo... Bueno, compuso muchos ballets, el más famoso es... Claro. Es el Romeo y Julieta, pero tiene también Iván el Terrible, muy chulo. No, Iván el Terrible es música para el cine. Ah, pero yo lo he visto en ballet. Como Alexander Nevsky, igual sí, sí. Igual, pero es una adaptación, pero originalmente... Que era una película de Einstein también, ¿no? Sí. Vale, sí, es verdad. Son dos películas que... Una de ellas tuvimos suerte de tocar con Oviedo Filarmonía, que es Alexander Nevsky. Sí, esa toqué yo, la cantata, sí, sí, que sí, hay la cantata, que yo, cantaba Marina Pardo, único número que lleva una solista. Hay varios números con coro y hay uno con una con una mezzo solista. Bueno, me chafaste, porque vamos a hablar ahora de cine y Prokofiev. Y yo, perdón, voy a añadir una cosa sobre ballet también, Romeo y Julieta, que es para mí es mejor ballet que existe. Y no solamente de Prokofiev, es que es, no sé, es perfecto. Pero en época cuando lo escribió también era tan innovador que costaba mucho a los bailarines a estudiarlo y adaptarlo. Entonces decían una cosa, que no hay cosa más triste y más pesada que música Prokofiev en Romeo y Julieta. Era como una cita de ellos. Y también Prokofiev, aunque volvió y primero era recibido muy bien en Unión Soviética, porque no era ni Rusia, era Unión Soviética, al final, como no quería hacer lo que le mandaba el gobierno, cuando le ofrecieron escribir una obra sobre Stalin, sobre qué grande es, como una oratoria, quería una especie de misa, aunque era prohibido religión en esta época. Y él la rechazó por escribir un ballet Cenicienta. Entonces, como castigo era que a partir de este momento que no le dejaban estrenar ninguna de sus obras, ninguna de nada, ni ballet, ni ópera, ni nada. Y le afectó tanto que le dio muy fuertes golpes de salud. Y entonces era de las causas de acortamiento de su vida también. Y también, como era un ex inmigrante, ninguna de sus ballets no era presentado en Teatro Bolshoi. No, no le apreciaban hasta este nivel. Entonces, pues, el país no le trataba lo que él mereció ni de cerca. Bueno, fue una época muy complicada para Rusia, bueno, aquella época de Stalin. ¿Cuánto no es? Ya, pero es que vamos, ya. Ahí vamos las famosas. Todas las épocas han sido complicadas para Rusia y para sus vecinos también, un poco, ¿eh? Y bueno, pues ahora vamos a... ¿Qué vamos? ¿Atacamos a Hindemith o seguimos con Prokofiev? ¿Qué queréis seguir? Alex, no nos dices nada, cuéntanos algo de Prokofiev. Estoy escuchando y aprendiendo. Vale, bueno, es lo que hago yo habitualmente. Decía antes Marina, bueno, comentaba la otra faceta de Prokofiev, aparte del compositor, que siempre fue mantuvo el estatus de gran virtuoso del piano. Hizo muchísimas giras tocando sus propios conciertos, sus propias obras para piano solo, que tiene muchas también. Fue uno de los pocos compositores del siglo XX que mantuvo la tradición de la sonata, que sabéis que se había, después de Beethoven y Schubert, pues ya se fue disgregando un poquitín, pero Prokofiev compuso siete sonatas para piano. Sin embargo, como anécdota, él cuando iba de gira acabó llegando a la conclusión de que la gente lo que esperaba oír era su música más famosa, que era precisamente Romeo y Julieta. Entonces él mismo hizo una transcripción para piano solo del ballet, que es endiabladamente difícil, eso solo lo puede tocar él. Y lo incluía en sus conciertos para darle un poco a la gente lo que quería escuchar. Sobre lo que hablabais antes del ajedrez, nos contó Enrique Iglesias, que es un gran fan de Marina, profesor de ajedrez aquí en Gijón, que había jugado, no sé si había ganado o hecho tablas en unas simultáneas con al mismísimo Capablanca, lo cual pues da una idea del gran nivel que tenía. Y solamente otro apunte más respecto a la sinfonía clásica que decía antes Marina, que también la tocó la OSPA de esta temporada, ¿te acuerdas? Que estaba fan, estaba Alejandro ahí muy expectante con el concierto. Efectivamente es como una especie de caricatura, pero cariñosa, yo diría, del estilo de Haydn. Y yo la mejor explicación de esta obra que conozco es, si os acordáis, aquellos conciertos que hacía Bernstein por las mañanas para los nenos en con la Filarmónica de Nueva York, que los echaban por la tele y que supongo que se podrán encontrar por YouTube. Pues había uno de ellos que se llamaba El humor en la música. Y entonces salían varias piezas en las cuales la música de una u otra manera pues tenía un componente humorístico, y una de las que trataba era la sinfonía clásica, que hacía una descripción magistral el maestro Bernstein. Bueno, ¿qué? Ahora ya vamos con Hindemith o seguimos con Prokofiev. No, hay mucho que contar de cualquiera de bueno, los mira, dos. Vamos a ver, es que Prokofiev es que tiene una biografía muy importante, porque científicamente fue un hombre que se recorrió todo el mundo. Y era de las mayores personalidades musicales que existieron. Porque él estuvo en España, él, ¿no? Estuvo con los ballets durante la época, en la época de la Primera Guerra Mundial. No, la verdad es que no lo no, sé. No, no sabemos, ¿no? No lo sé. Bueno, pues nada. Es posible. Pero lo que yo sé que mientras él vivía en extranjero, se hizo un gran fan de cocina mediterránea, que le encantaba. ¿Ah, sí? Sí, de los vinos y de todo. Era muy ¿era cocinita también Prokofiev? No sé si, pero era gourmand. Ah, vale. Sí. Vale, muy bien. Es una música realmente, ya hemos poniendo de fondo el concierto que decíamos anteriormente, el número 3 del piano. Y también, como no sé si también querías hablar de Hindemith, pero bueno, me quedó aclarado cuando preparamos el programa. Era así la cosa, ¿no, Marina? Sí. Vale. Es que nos decías de otro compositor ruso. Pues yo, al contrario de mi amigo y mi colega David, yo no soy muy de datos. Entonces yo de Hindemith intenté un poco, voy a hablar un poco más de las citas y de la impresión que daba este compositor. Luego necesito de verdad aquí ayuda de David, porque ya voy a explicar por qué. Para muchas personas, este compositor es como Bach del siglo XX. Pero para otras personas lo asocian su música con hielo seco y que sabe a cartón. Entonces es un poco así. Un crítico americano decía que hombres, cuando mienten, dicen que les gusta vino blanco, mujeres flacas y música de Hindemith. Pero en realidad prefieren vino tinto, mujeres rellenitas y Tchaikovsky. Pues Hindemith falleció en 1963, siendo un músico, un compositor, un profesor muy reconocido y aceptado. Pero su carrera empezó en último atril de segundos violines en Orquesta de Ópera de Frankfurt, pero solamente en un año accediendo a puesto más elevado que hay para un músico, que era concertino. Sí, con 20 años ya era concertino. Sí, y después director de la misma orquesta, sí. Sí, enseguida. Pero aparte de esto, ahora voy a dejar entrar a David, porque él mayor reconocimiento consiguió mostrándose posibilidad de, en esta época, un instrumento que no era nada en primera fila, que es viola. Y dominando este instrumento con una máxima excelencia y compuso muchísimas obras también para este instrumento. Y era primero que demostró que los violistas no son violinistas fracasados. Siendo concertino de una, claro, orquesta. Evidentemente. Así, entonces, bueno, David. Sí, sí, de hecho, Hindemith se jactaba de saber tocar todos los instrumentos de la orquesta. Y esto, bueno, no sé hasta qué punto es cierto, pero lo que sí que es cierto es que compuso música para todos los instrumentos. Tiene hasta una sonata para tuba. O sea, tiene todo tipo de combinaciones que te puedes imaginar. Y él, aunque no hubiese sido compositor, hubiese pasado la historia como uno de los grandes violistas. De hecho, hay grabaciones de él tocando la viola. Tocaba la viola de amor también. Y tiene un montón de música escrita para viola, solista con orquesta, para viola y piano. Y tiene incluso sonatas para viola sola, que recupera un poco la tradición de Bach, de las sonatas y partitas, o las suites para violonchelo. Por cierto, la más famosa de estas, la Opus 25 número 1, se cumple una de las grandes efemérides de este año, para mí, es que es justo el centenario de esta sonata, que es muy famosa porque es aquella que el cuarto movimiento va toda pastilla, que son todo negras, y pone el metrónomo negra 600 y pone una indicación que es la calidad del sonido es secundaria. Pues esta es de 1922, cumple ahora 100 años. Y sí, él, bueno, pues es los violas, lógicamente, los pianistas tienen el busto de Beethoven encima del piano, pues nosotros tenemos el busto de Hindemith en algún lugar de la casa, eso es obligatorio. Fue muy respetado como escritor, de hecho, él reivindicaba a Bach, tiene un libro en el cual me parece que se titula Bach, una herencia obligatoria, algo así, y luego fue profesor de composición en Yale, me parece, en Estados Unidos, o sea que bueno, en Harvard, y era muy interesante que le llaman a Turquía también. Ah, eso no sabía. A Turquía para organizar una enseñanza de música. Ah, bueno, claro. que no tenían prácticamente nada ahí, claro. Y él se une tradiciones folclóricas y una forma de canto, yo tampoco conozco muy bien, con tradiciones europeas. Entonces también le apreciaban hasta en otros países que no tenían nada que ver con cultura de esta época en Alemania. Claro. Y también era interesante porque él tenía visión de arte muy peculiar. Por ejemplo, él no le decía que el romanticismo era un engaño, que él veía su destino como estilo musical, hay que volver a tener más concreto y claro, que no le gustaba cosas así como muchas emociones sin sentido. Entonces él intentaba poner como cosas muy concretas. Y también lo que hablaba David, sus obras que componía, aprovechaba todos esos momentos. Por ejemplo, él como trabajaba en orquesta, muchas veces que entraba en tren, que le llevaba al lugar de su trabajo con un papel de pentagramas y salía de este tren con una obra ya hecha perfectamente. Una de las sus sonatas para viola estaban escritas por un viaje en un tren, sí, incluso, que era bastante corto. Yo llegué a oír, eso ya no sé si es un poco exagerado, que esa sonata la compuso en el tren, no la llegó a ensayar, y cuando llegó a su destino tenía un recital y la tocó directamente, sí, sin haberla ensayado, la tocó de memoria y tal. Sí, sí, o sea, él tenía una facilidad, algo legendario. Es muy famosa también la anécdota de estaba dirigiendo un programa para un concierto con la orquesta de la BBC en Londres, y entonces murió el rey de inglés en aquella época, creo que recordar que era Jorge V, me parece. Que era hermano de Nicolás II de Rusia, sí. Y entonces... Primo. Dije, primo, hermano. No sé, pero tenía... Primo. Sí. Las autoridades decretaron que el concierto se suspendía, porque el concierto era el día siguiente. Y entonces Hindemith me dijo, no lo suspendáis, que lo que voy a hacer es voy a componer una obra para la ocasión. Entonces compuso una obra que es para viola solista y orquesta de cuerdas, se llama Trauer Musik, sí, significa música fúnebre. Por cuatro horas. Sí, no sí, sé, efectivamente. En 24 horas la compuso, la ensayaron, la tocaron. O sea, es una obra que, es decir, que trasciende lo puramente circunstancial, porque se sigue tocando, es una obra muy chula. Y en la OSPA, yo creo que la tocó también alguna vez, es una obra que todos los violistas la hemos estudiado, pero es una obra muy, muy conmovedora y muy, muy bonita. Es una fuente inagotable de anécdotas. Le encantaba luego jugar a... Era muy amigo de Arndt Sermet, el director este de la Suite Romande, y estaban siempre esperando a juntarse porque eran los dos unos frikis de las maquetas estas de los trenes, y creo que se pasaban horas y horas ahí de rodillas por suelo con los trenecitos eléctricos. O sea, era un personaje muy, muy entrañable. Bueno, ¿podemos escuchar ahora la que no pudimos escuchar? Matías el pintor, de Hindemith. Sí, pues luego vamos a contar un poco sobre esta obra. Vale. Bueno, ¿la escuchamos ahora mismo? Como que es hacer una introducción, lo que quieras, Marina. Tú mandas bueno, aquí. Bueno, entonces yo voy a pedir un poco a mi pareja describir lo que pasó en 1933 cuando llegó un partido que encabezaba Adolf Hitler. Y justo en esta época cuando salía esta obra. Bueno, por lo que yo he podido leer, por lo que me he podido informar, Hindemith, cuando compuso esta obra, que es una sinfonía que está basada o que está derivada de una ópera del mismo título, Matías el pintor, está basada en la vida de Matthias Grunewald. Matthias Grunewald fue un pintor alemán del siglo XV que ha pasado a la posteridad pues por su obra más importante, que es el retablo de Eisenheim. Es un retablo gigantesco en el que se muestran de 13 episodios, que son uno es la crucifixión, que es el central, los ángeles y luego las tentaciones de San Antonio. Entonces Matthias Grunewald tuvo sus enfrentamientos con el poder de la época, porque él apoyaba se declaraba protestante en plena época de la Reforma Luterana, y tuvo esos enfrentamientos que Hindemith quiso asimilar a la relación que él tenía con el Reich. Pues bueno, Hindemith también, esto sabréis vosotros mejor que yo, era considerado dentro de los artistas... La música, la entartete de música está, la música degenerada. La música, el arte degenerado, ¿no? Donde entraba la Bauhaus, entraban pues el expresionismo alemán de los años 30, de los años 20. Sí. Entonces, bueno, había un cierto paralelismo entre Hindemith, o él por lo menos en esta obra intentó establecer un cierto paralelismo entre su situación y la situación de Matthias Grunewald, que era también... Bueno, si no lo conocéis, el que no lo conozca, tiene este cuadro, este retablo, es espectacular, es una cosa muy... Que ahora está... Está en Colmar, en Ciudad Francia. Francesa. Aunque él era un pintor alemán, hizo, bueno, de aquella época el centro de Europa, pues no es como ahora, había demasiado, mucho principado y mucho tal. Ahora esta obra está en Colmar, en Francia. sí. En Alsacia, me parece que... Hombre, yo tengo que reconocer que no lo conocía, pero cuando supe que se iba a estrenar esta obra, pues fui a internet, me informé sobre quién era este señor. Porque claro, el pintor, dije yo, ¿quién será? Entonces me puse, miré, y la verdad que es increíble. Es increíble. La tabla central, porque bueno, hablamos de tablas, pero son unas tablas gigantescas, uh-huh. No sé ahora mismo la medida, pero es una medida importante. Y la tabla central de la crucifixión, que es seguramente la que más llama la atención por el Cristo crucificado tan descarnado, lleno de llagas, es muy, muy impactante. ¿Y esta obra se estrenó en Alemania en aquel año, el 33? Esta obra era una de las últimas obras, porque su última obra era concierto para viola, que se llamaba Schwanendreher, era en Matías, el pintor, era estrenado sinfonía, porque también esta sinfonía está escrita a base de ópera, que también tiene el mismo nombre. Uh-huh. Entonces esta obra tuvo su estreno en 1934 y lo estrenó Orquesta Berlín Philharmonic. Vale, bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí, porque veo que está haciendo estos típicos circulitos lo de internet, y esperemos que no suene. Vamos a intentarlo, ¿eh? A ver. Yo creo que va a entrar, Bueno, vamos a poner aquí de fondo al señor Hindemith. Estamos llegando ya al final del programa. Y bueno, también vamos a hablar de un aspecto importante de esta pareja que tenemos aquí, a David y Marina, que es el Ensemble 470. Podéis hablar un poquitín de eso, porque yo creo que es importante. Ya sabéis que, vamos, estoy muy implicado en ello. Claro, tú eres el mentor y Marina, pues la cabeza más visible. Y bueno, yo soy el intrigante, el poder en la sombra, ahí un poquitín, o sea, estamos aquí. Y tenemos incluso a la fotógrafa por aquí camuflada. El nombre lo eligió Marina, pero como una cosa que no se podía negociar, porque teníamos ahí a gente que si algo de Max Reger, así, porque tocamos una serenata de Reger y tal, pero bueno, Marina lo vio claro que tenía que ser 470. Y bueno, pues un proyecto que tenemos mucha ilusión. Y la verdad es que yo creo que podemos estar muy agradecidos de la buena acogida que estamos teniendo, porque desde que se le puso ese nombre y se constituyó como tal, en menos de un año pues hemos tenido concierto en la Filarmónica de Gijón, en el Niemeyer, Filarmónica de Oviedo, en el Niemeyer en Avilés, y este año otra vez en la Filarmónica de Gijón, y estamos invitados ahora vamos a tocar en el LEF el día 30 de abril. Y luego otra vez, 25 de mayo, otra vez en la Filarmónica de Oviedo. O sea, que yo creo que bueno, que es un... ¿El LEF qué cae de...? El LEF es el fin de semana... ¿Sábado o domingo? Es el 30 de abril, sábado, es el día que tocamos nosotros. Y luego el domingo 1 de mayo hay un concierto en los Jovellanos. A ver si me puedo acercar. O sea que bueno, yo creo que la verdad es que se están portando muy bien con nosotros. Vos tocáis en la Laboral, ¿no? Tocamos en el Teatro Laboral, sí. Es que tiene como varias sedes. Y bueno... Ahora el próximo objetivo es preparar ahí como se merecen esas míticas jornadas de Villa Regina, del Pito, que hay un festival ahí que vamos poco a poco. Bueno, poco a poco, pero bueno, ya el año pasado ya salió muy bien. Sí, tuvimos muy buena experiencia. Hubo repertorio muy interesante y bueno, pues este año a ver dónde estamos en agosto y cómo están las fronteras y las huelgas y todo eso, pero bueno, ahí estaremos para seguir. Tenemos, bueno, hay mucha más gente involucrada. Tenemos a Paula García Cámara, flautista, Marta Martínez, cello, también ha tocado con nosotros Miriam del Río, arpista de la OSPA, Juan Ferriol, lo veo, o sea, tenemos ahí un plantel realmente... Buen equipo, suele decirse. Envidiable y de momento bien avenidos, así que bueno, tocamos madera aquí para que la cosa... Y vais a tocar también en la Filarmónica de Oviedo, ¿no? La Filarmónica de Oviedo, vamos a tocar, claro. Marina y yo con otras cuatro personas. Damos un programa bastante potente, yo creo, porque es el quinteto de Mozart, el do mayor, el K515 con dos violas, que es un monumento, es una obra además muy extensa, dura 40 minutos y algo así. Y luego el Souvenir de Florencia, que es otra catedral, que es un sexteto de cuerda, opus 70, re menor, dos violines, dos violas, pues, y dos hombres, chelos. A quien les gusta Tchaikovsky, y hombres de verdad, sí. Que vienen a disfrutar este concierto. No, es una obra muy potente. Además, ambas las tocamos en su día en los conciertos del Marqués. Y bueno, son obras que tienen ya una sonoridad, ya todo lo que sea más allá del cuarteto, 5 o 6, sobre todo el Tchaikovsky, tú, si cierras los ojos, a veces parece una orquesta de cuerda, o sea, que yo tiene bueno, una... cuando lo tocasteis allá en la Plaza del Marqués, aquello resonaba por todos lados, o sea, mucha, fue increíble. Mucha plenitud sonora. Bueno, y nada, el gran lujo ahí es contar con Marina para hacer de primer violín, porque son obras que tienen siempre mucha carga en el primer violín. Sí que fue una pena que no se pudiese hacer ese concierto en Gijón, porque, bueno, Marina, aunque reside en Oviedo y trabaja en Oviedo, pero aquí en Gijón, como tú bien decías, tiene muchos fans, y además ella ya había tocado de concertino con la OSPA en Cangas de Onís, la noche celta, pero en Gijón no. Y había muchas expectativas. Sí, o sea, teníamos ahí gente que ya para ir con las pancartas iba a llevar unas ovaciones. Fue un poco frustrante. Dicho lo cual, pues sí que es verdad que se podía ir a Oviedo. De hecho, Isabel y yo fuimos y el concierto fue muy chulo. Es que bueno, cuando decimos lo del Club de Fans, quiero decirle a mis queridos oyentes que va en serio. O sea, estamos hablando que cuando se fue a Niemeyer, ahí nos faltó las bufandas, y cuando fue el trío Sembre 470 en formación de trío, que era Marta, David y Marina, y bueno, faltó eso, faltó bueno, pues las bufandas y todos, porque salimos aplaudiendo a esos grandes músicos, que es una fortuna. La verdad que yo he tenido mucha suerte, la vida es muy extraña. No sé, yo conocí a David gracias a mi amigo Revi, y a partir de ahí, en cascada, empecé a conocer a un montón de gente magnífica, como esta familia, en este caso, que es David y... Digo David, esto es mío. Al final te estaban preguntando con Marina. Mira tu problema. No, bueno, es que tiene, su hijo se llama David. Claro, es verdad. También es músico. Claro. Y también es músico, que por cierto, algún día, sí. Habría que traerlo un día aquí. Bueno. Y además tenemos grabaciones en YouTube para escucharlo, para que vean, a base de mucho esfuerzo, nunca olvidemos que los músicos... llegan a esta perfección y a este arte, como suele decirse, gracias, trabajando mucho, mucho, que ninguna tontería, porque vuestro hijo da clases todos los días. ¿A qué hora empieza? Pues cuando empieza y termina cuando... Por eso es que, vamos, sí, sí. Yo lo sé por su hermana, con Sasa, que trabaja sí. conmigo, y me dice, bueno, que el chaval está ahí todo dándole... Dos, tres horas al día. Bueno, esto pobre tiene que aguantar gracias a mi formación de escuela que tenía que asumir yo, y mi abuela nunca me dejaba pasar ni un día sin que yo tengo que estudiar violín. Entonces yo decidí, si mi hijo quiere aprender a tocar un instrumento, tiene que aprenderlo de verdad, o prefiero que disfruta, porque disfruta el parque, jugando, desconectándose, uh-huh. pero de verdad, si quiere estudiar, que estudie. No sé hasta dónde va a llegar, pero de momento hombre, seguimos. Yo, la grabación que vi, parece que el chaval apunta, vamos. Apunta. Porque este año ingresa en conservatorio, ¿no? Este año, sí, va a ser todo bien, tiene que entrar en conservatorio, sí. ¿Y ya qué sería? ¿La tercera generación de músicos o la cuarta o la quinta? ¿Cómo vais vosotros ahí? Porque, madre mía, porque tu madre y tu abuela, ¿no? Mis abuelos de parte materna eran los dos violinistas, y mi madre pianista. Yo y mi hermana somos violinistas, gracias a mi abuela, gracias o no, no lo sé, porque de verdad cuando yo era pequeña no la quería nada, ahora sí que estoy apreciando lo que me hizo, pero para mí era como un monstruo que no me dejaba jugar con mis amigos, que siempre estaba encima mío, pero de verdad yo ahora entiendo el gran sacrificio de esta mujer que hizo para mí y para mi hermana, y nos regaló futuro, de verdad. Y ahora, bueno, yo no tenía mucha ilusión que mis hijos serán músicos. Tengo una niña mayor que Enrique no conoce nada, y entonces Enrique, yo quiero que Enrique si quiere decir algo sobre ella, que dice él, porque ahora la ve más que yo, y, pero ella nunca tuvo muchas capacidades para ser músico, porque le da igual escuchar bachata o, por ejemplo, Prokofiev o Mozart. Bueno, hombre, la verdad que pues le provoca a mí misma, más o oye, menos. Pero tenéis que probar con Hindemith, igual. Claro. Sí. Bueno, si a Enrique gusta Hindemith, a ella también le va a gustar. Solamente estás completamente equivocada. Tú no sabes los motines que hay en el negocio con el ordenador, con la música de Sasa. O sea, hay días que. Enrique os va a contar sobre mi hija un poco. Sasa es una chavala fantástica, la verdad, muy trabajadora, pero tiene unos gustos musicales infernales. Pues eso. Algo tremendo, además. Le gusta música de gente que tiene ahora 60 años, porque le gusta Rafael Lacarrá, María Jiménez, una cosa extrañísima. Bueno. Encima, ella sacó una gran carrera, que es fisioterapia. Sí, sí, sí. Y ahora están en conformista, es un poco como Prokofiev. Ahora, no sé qué. Dijo que igual no es lo que ella, no es suficiente para ella, y nada más y nada menos, siendo una chavala que no es muy alta, que es muy guapa y muy, bueno, así delgadina, ella piensa que igual su mejor carrera va a ser haciendo de policía. Bueno, esto yo no voy a dejar sin comentarios. Que también se prepare. Pues al cambio, mi hijo, que tiene 12 años, David, nació con un oído y con una sensibilidad tan profunda que yo no tenía otra elección que por lo menos intentar abrirle, como madre de Prokofiev, abrirle el mundo de música. Ah, ya. No, cuando yo decía lo de pobre, lo decía, vamos, no, yo qué más quiero, yo cuando más gente se esfuerce, cuantos músicos haya, mejor, para los aficionados como nosotros, claro, porque yo siempre digo lo mismo, tenemos mucha suerte de sentarnos en un teatro a precios, puedo decir, muy baratos, porque cuando uno va y ve y una orquesta sinfónica, toda la gente que hay ahí, cada uno tiene su vida, pero hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, y a veces nos olvidamos de eso con relación a otro tipo de músicas, que yo no voy a meterme ahora con ellas, ni mucho menos, pero la complejidad que tiene interpretar, como os he visto vosotros dos, a Martinú, esos dúos que hacéis de violín y viola, es algo muy, muy difícil y que exige muchas horas. Eso hay que reconocerlo. A veces yo creo que pasa con la música clásica, que la gente no aprecia exactamente esa dificultad y ese valor que tiene. Es mi punto de vista, humildemente, claro. Yo lo veo desde fuera, en casa, tanto con ella como con David, y no es un camino de rosas. No es un... Claro, el resultado, para, como dice Enrique, los que solo sabemos llegar y sacar la entrada y sentarnos en la butaca y aplaudir, claro. Nos parece, pero es... Bueno, aquí David también es músico, así que él sabe también lo que cuesta. Yo soy violista. Eso está en mitad camino entre la música y la agricultura. Y la agricultura. La Eres un Hindemith de siglo XXI. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. La verdad que lo ha pasado genial. Como decía anteriormente, pues son todos amigos. O sea, son gente como si estuviéramos en el bar tomando unas cervezas. Hay que decirle hablando a Marina lo que le decíamos cuando... otra vez que tuvimos un invitado aquí, Jesús Camacho, que era su primer, la primera vez que lo entrevistaban, y también Enrique le pronosticaba muchas más entrevistas en la radio, que Marina seguro que las va a tener, que no se olviden de nosotros, ¿no? Que, claro. que digan que pues mi primera, cuando entrevisten para la BBC, o que digo, mi primera entrevista fue un Radio Crash ahí, en el polígamo de Pumarío. Porque claro, es que... yo tengo la mejor idea. Todas entrevistas con condición que estáis vosotros. Ah, hombre, muy bien. Es eso, que nos lleven a Prado del Rey. No, pero es que es una cosa curiosa, claro, yo no lo sé, pero aquí en la red TPA o en las radios lo que hay son privadas que hay en Asturias, ¿hay algún programa de música clásica? Habrá alguno, ¿no? Lo más parecido es el de Pachi, yo creo. El Pachi, ¿no? Que tiene como una sección más o menos fija, que salía Miguel el de acústica, ¿te acuerdas? Ah, ahí, sí, ahora sí, está, sí, sí. Marta Teixido. Es verdad. Y Pachi ha entrevistado muchas veces a músicos, pero yo, o sea, él siempre está un poco al quite, vamos, de hecho yo se lo decimos y nos hace un hueco seguro, vamos. No, es un grandísimo aficionado, Pacho, lo hemos traído aquí un par de veces, que tenemos, vamos a traerlo una tercera, porque ayer ya lo demandaba, al parecer, ¿no? El becario le llamamos. Sí, le llamamos becario a Pacho Pacela. Bueno, empezó aquí, esto empezó en Radio Crash, claro, esto tiene muchos años y empezó aquí. Bueno, pues voy a quitar aquí a nuestro querido amigo Hindemith, que tengo que reconocer que cuando escuchaba yo Radio Nacional de España, antigua Radio 2, uf, había cosas de Hindemith que se me atragantaban mucho, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Sí, ¿eh? Pero lo que decía antes, uf, Marina... Que, no, es que te sabían a cartón. Claro, pero eso... También a Bach le pasaba en su día. Es decir, la generación de los hijos de Bach consideraban la música de Bach como una cosa así muy árida, muy, muy cerebral, muy intelectual. Yo tengo la esperanza que algún día... La música de Hindemith, bueno, es esa vuelta de tuerca, ¿no? Que hay una cosa que yo siempre... Que hay una cosa que digo, hay gente que no entiende cuando digo eso. Yo creo que también al oyente... Para la gente que consume arte en general, hay que pedirle esfuerzo. O sea, hay un esfuerzo por parte de los artistas, el que pinta un cuadro, el que hace una peli, el que compone. Y también a los que estamos al otro lado, hay que pedirnos un poquitín de esfuerzo, de intentarlo. No es llegar ahí, ponerte en el sillón y que bueno, ala, bueno, esto es una mierda, con un compañero que tenemos que lo dice cuando sale del concierto. O sea, una mierda no, hombre, a ver, no te puede gustar, pero igual en el futuro te puede gustar. El oído también hay que esforzarlo. Es como la lectura, a veces... Te enfrentas a lecturas que son muy difíciles, y bueno, no tienes nivel paper, por lo menos lo intentas. Igual dentro de 5 o 6 años lo vas a intentar, igual algún día pues puedes cogerle algo, ¿no? Pues claro. Voy a añadir también rápido, claro, conocimiento, música clásica, empezar con Hindemith es un poco arriesgado. Hombre, claro. Sí, entonces, hombre, claro. Bueno. Si una persona de verdad quiere apreciar música clásica, por ejemplo, Prokofiev, Sinfonía Clásica es perfecta. Perfecto. O Prokofiev también tiene una obra para niños, que es Pedro el Lobo, que sí, le representa todos los instrumentos de la orquesta, es perfecta. Y poco a poco sí, pero también hay que, no sé, es lo mismo que yo vengo a ver una obra, una pintura que son dos manchas y que me van a decir este cuadro cuesta lo mismo que, no sé, que Rafael, porque es un pintor pero bueno, yo puedo decir sería, por qué, pero igual otro tema importante de hablar, sí, para otra persona, sí, próxima vez hablamos sobre esto. No, es que, bueno, es que eso se podríamos, sí. Entonces, para otro programa, entonces sí. Traemos a Gaby, que sí que nos puede explicar bien, claro, y también es que hay mucha especulación en el mundo del arte, claro. y el mundo de música también, sí, pero estamos hablando de Hindemith, cuando murió este hombre, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y de su música y todas esas cosas. Entonces, yo insisto, a la gente hay que pedirle un poquitín que se esfuerce. Y si no llegas, no llegas. Pero, claro, es que decir que no te gusta Bach, a mí, claro, oigo eso y soy como la niña del exorcista, empiezo a subir por todos lados, por las paredes, me vuelvo chiflado. Bueno. Voy a despedir el programa porque si no, me parece que vamos a estar aquí hasta la una. Rafaela Carrà. No, Rafaela Carrà. Rafaela Carrà no lo voy a poner. Voy a poner, pues eso, pues Romeo y Julieta de Prokofiev. ¿Cómo es cumpleaños? Y además, cumpleaños. Y además, es una música. Uno de ellos. Es una música que yo. Una de las primeras músicas clásicas que escuché de pequeño, porque había una serie en la televisión allá en los años 70 que se llamaba El Conde de Montecristo, la famosa novela, ¿no? El comienzo. Era esto. No, espérate, eran Los Miserables, ahora me acuerdo de Víctor Hugo, ¿verdad? Los Miserables, no, esa era otra serie. Pues eran blanco y negro y tal, que era así como el estudio uno en teatro, y siempre sonaba esto. Entonces yo lo escuchaba y me gustaba más el comienzo, la sintonía y todo esto. Bueno, pues me despido de todos vosotros, muchas gracias por estar aquí, lo he pasado realmente genial, y si queréis decir algo al final, cualquier cosa, lo que queráis, despediros. De darnos suerte. Darte las gracias por invitarnos y lo hemos pasado. Yo por lo menos lo he pasado muy bien, muy a gusto. Y nada, hasta la próxima. Eso, que sea pronto. Que sea pronto. Bueno, y yo también quiero agradeceros que me abriste el mundo de radio y me pasé muy bien. De verdad, disfruté mucho esta entrevista y espero que no es última. No, va a ser la última, no. Esperemos que seas ya una especie de colaboradora, esa es la idea. Porque ya que te preparas bien los temas, pues esto, vamos, vienes tan estudiada. Pues esto, me gusta mucho. Vale. Pues nada, David, ¿quieres decir algo? Bueno, no, nada. Me suscribo plenamente lo que han dicho ellos, que ya volveremos por aquí y... Y hay mucho personaje para traer. Para destripar. Sí, sí, desde luego. Pues tienes pendiente el Clásica Rosa también. Sí, sí, no. Se nos ha montado el trabajo. Pues bueno, me despido a todos mis oyentes, a toda la gente que está oyendo. Ya sabéis que estás en Radio Crash, en el 105.0 de la FM y set muy bueno. Que no dijiste, lo que va a sonar es la marcha Capulotos y Montescos de Romeo y Julieta. Venga, vamos para allá. Poner la marcha.